Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Asociados a todo tipo de prejuicios, pero también mitos y poderes increíbles, los chiles, cuyo nombre científico es capsicum, ha sido más desvirtuado de lo que muchos se atreverían a creer. Por ejemplo, se cree que su consumo permite el crecimiento del cabello. Por otro lado, también se le considera el culpable directo de causar gastritis o úlceras en el estómago de quien lo consume en grandes cantidades. A los chiles se le atribuyen propiedades curativas, por ejemplo para la gripa, por su alto contenido en vitamina A y C. Y aunque sí contienen estas vitaminas, si quisieras aliviar las molestias del resfriado, deberías consumirlo en cantidades exageradas. Una de las sustancias que contienen los chiles es la capsaicina. Esta tiene fama de tener propiedades medicinales. Los chiles contienen altos niveles también de potasio, hierro, magnesio, tiamina, riboflavina y niacina, así como también bajo contenido de sodio. Así que si comes chile durante la comida, se acelera tu ritmo metabólico en un 25%, lo cual ayuda a reducir las grasas de tu dieta, además de que proporciona sabor a tu comida. Su origen data de los aztecas, en recetas de guisos enchilados de hace más de 2.000 años. En México existen más de 40 especies de diferentes chiles. Los hay rojos, verdes o amarillos, de sabor dulce o picante, alargados o acampanados y de diferentes variedades. La capsaicina es un aceite presente en las semillas y venas del chile y la responsable de la sensación de ardor que experimentamos al comerlos. Y se cree que esta podría destruir células anticancerígenas antes de que se originen como problema. El chile también es un poderoso antioxidante, expectorante y descongestionante natural. La pungencia o grado de picor de un alimento se mide en unidades Scoville, en honor al farmacéutico Wilbur Scoville, que en 1912 inventó esta escala. De acuerdo con esta tabla, el más picante es el chile habanero, con un rango de 100.000 a 350.000 unidades Scoville, mientras que el chile serrano se encuentra entre 5.000 y 15.000 unidades. ¿Cómo funciona la capsaicina? Al consumir el aceite, este detona los nervios de tu sistema nervioso, mismos que le dicen a tu cerebro que existe un clima caliente y por ello sudas. La sensación de ardor la percibimos en las papilas gustativas de la lengua. Nuestro cerebro responde a esta sensación de quemazón y libera endorfinas, así como otros químicos que incrementan el metabolismo, liberan mayor cantidad de saliva y ayudan a disminuir el ardor. Actualmente, no existe ningún indicio médico de que este aceite en venas y semillas del chile sea peligroso en alguna cantidad. Por ello, es falso que los chiles picantes causen úlceras. De hecho, la capsaicina ayuda a prevenirlas al ocasionar que el estómago genere bilis y mate a las bacterias dañinas. Lo que sí es un hecho es que puede agravar úlceras ya existentes y desórdenes en la digestión. Por ello, no se recomienda a personas con padecimientos de este tipo. A continuación te comparto algunos datos curiosos en torno a este ingrediente. ¿Sabías, por ejemplo, que en tiempos prehispánicos el chile comenzó a usarse para disminuir el mal olor y sabor de alimentos que estaban en proceso de descomposición? ¿O que el humo que surge de quemarlos fue utilizado en combates bélicos como un tipo de gas contra los enemigos? ¿O bien que la capsaicina posee propiedades que pueden sustituir medicinas antiinflamatorias? Así que, ¿por qué no? Agreguemos más chile a nuestros alimentos. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.